Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja, combativa y bailable. Y venimos ahora para bailar un ratito con música subversiva, ¿no? Una cumbia, un cuartetazo mejor, un cuartetazo. La Mona Jiménez, El Pueblo Te Ama, Che Guevara. Este tema, con todo respeto, el Che Guevara. Hoy el mundo no te olvida, comandante Che Guevara. Sos el corazón de un pueblo que te recuerda y te ama. Y luchaste hasta la muerte por los pobres, los humildes. ¿Cómo no voy a quererte si luchaste tú por mí? ¡Hey! Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara, contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan y los jóvenes te cantan esta canción que es para ti, porque me nace del alma. Che, che, che, che Guevara. Nunca se apague la llama, el fuego te extraña. Che, che, che, che Guevara. Comandante, un alma que no morirá jamás. Che, che, che, che Guevara. Que nunca se apague la llama, que el fuego te extraña. Che, che, che, che Guevara. Comandante, un alma que no morirá jamás. Siempre te recordaremos, comandante Che Guevara, contra todos los imperios, contra el hambre y contra el hacha. Y las madres te recuerdan y los jóvenes te cantan esta canción que es para ti, porque me nace del alma. Che, che, che, che Guevara. Nunca se apague la llama, el pueblo te extraña. Che, che, che, che Guevara. Comandante de un alma que no morirá jamás. Che, che, che, che Guevara. Nunca se apague la llama, el pueblo te extraña. Che, che, che, che Guevara. Comandante de un alma que no morirá jamás. Che, che, che, che Guevara. Nunca se apague la llama, que el fuego te extraña. Che, che, che, che Guevara. Comandante de un alma que no morirá jamás. Comandante de un alma que no morirá jamás. ¡Che, che, che! ¡Che Guevara! ¡Che! Y seguimos con estos cuartetazos. Vamos a ir a un tema que hoy por hoy tiene mucha vigencia. Y repudiando la represión a los trabajadores de PepsiCo, muchos que tienen la olla vacía, ¿no? Ollas vacías golpeando voy, se las llevaron al exterior. Panzas vacías los de niños de hoy. Y en el Congreso tranzas, no más, en medio de la plaza los vamos a quemar. Habla de moralidad, salís en televisión. Político. Bueno, lo demás lo dice Metaguacha. Ollas vacías, tema que no van a pasar en Tarde para Excusas. Seguramente Claudio no lo va a pasar. Lo escuchamos acá, por la otra oreja, ¿eh? Ollas vacías, Metaguacha, por la otra oreja. vacías golpeando voy. Se la llevaron al exterior. Estos hijos de puta ya la van a pagar. Estos hijos de puta ya la van a pagar. Panzas vacías los niños de hoy y en el Congreso tranzas no más. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Y vamos a escuchar del disco Maquis, Mujeres del 36... o Dones del 36, cuatro canciones. Canción anarquista, que empieza Salud Proletario, Llegó el Día. Déjenos los antros de la explotación, no ser más esclavos de la burguesía. Dejemos suspensa la producción, iguales derechos, iguales deberes, tenga por norma la sociedad y sobre la tierra los hermanos seres, vivan felices en fraternidad. Así comienza la canción anarquista. Después de la canción tradicional, ¿qué será? Una canción tradicional interpretado por las mujeres del 36. Después un tema generalísimo, presión de ventas, hotel maravilloso donde no hay agua ni cama ni colchón. Canción de cárcel, ¿no? De hacia el generalísimo Franco. Y por último el paso doble de la cárcel. Canción de la cárcel en la posguerra, cantada por el grupo de mujeres Dones del 36, aquí por La Otra Oreja. Salud proletario, llegó el gran día. Dejemos los antros de la explotación, no ser más esclavo de la burguesía. iguales derechos, iguales deberes, tenga por norma la sociedad. Y sobre la tierra los hermanos seres vivan felices en fraternidad. Trabajador, no más sufrir, la opresión ha de sucumbir. A la libertad, al capital. Supremacía de dioses y leyes, no manden tiranos la vil opresión. Y no haya fronteras, gobiernos ni leyes, derrúmbense al paso de la rebelión. Formemos un mundo de paz y armonía, la libre impere en artes y amor. Tanto reloj de oro, tanta parola y el puchero a la lumbre con agua sola. ¿Qué será? Así comienza esta canción de resistencias de la Guerra Civil Española. Tanto reloj de oro, tanta parola y el puchero a la lumbre con agua sola. Arriba tira del cordón si vas a la Italia. ¿Dónde vas, amor mío, que yo no vaya? Lleva a los señoritos en el zapato un letrero que dice no tengo un cuarto. Arrión, tira del cordón si vas a Valencia. ¿Dónde vas, amor mío, sin mi licencia? ¿Qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo facioso todo es fingido. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Y qué habrá pasado? Que ruge Mussolini y suspira Franco. ¿Para qué tantos humos, tantos faroles, si nuestros marineros son españoles? ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué estará pasando? Española que está luchando. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? La marina española que ya ha vencido. Tanto alemán que tienen, tanto italiano, y a un español le basta con una mano. Hay que ver y lo van a ver como al Baleares, y habrán visto al Canaria bajo los mares. Los españoles con el fascismo. Mm-hmm. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Decía qué será, decía, por ejemplo, que ruge Mussolini y suspira Franco, ¿no? Bueno, en este tema Generalísimo habla, es una canción de los presos, ¿no? Generalísimo, piensa en tus presos, que la justicia no se haga esperar, que la sarna empieza a hacer estragos y es un mal general. General. Generalísimo. Piensa en tus presos, que la justicia no se haga esperar, que la sarna empieza a hacer estragos, que es un mal general, general. Prisión de ventas, hotel maravilloso, donde no hay agua, ni cama, ni colchón. Prisión de ventas, hotel maravilloso, en el infierno se está mucho mejor. Lente único alimento, rico cemento dan por pan, y en cada plato de comida un rosario hay que rezar. Lujoso baldosín disfrutas por colchón, y al levantarte tienes deshecho un riñón. Generalísimo, piensa en tus presos, que la justicia no se haga esperar, la sarna empieza a hacer estragos y es un mal general, general. Generalísimo, piensa en tus presos, que la justicia no se haga esperar, que la sarna empieza a hacer estragos y es un mal general, general. Y vamos al paso doble de la cárcel. Dice, nuestra lucha al mundo entero, el exterminio del facio altero. Por eso toda la humanidad se libera de la crueldad. No hay alegría en España, ni el sol en su suelo brilla, porque apagan sus fulgores los negros terrores que al pueblo acribillan. El paso doble de la cárcel, por la otra oreja. Es nuestra lucha del mundo entero, el exterminio del patio altero, por eso toda la humanidad se libera de la crueldad. No hay alegría en España, ni el sol en su suelo brilla, porque apagan sus fulgores los negros terrores que al pueblo acribillan. Luce mi tierra amada todo tu bello esplendor, que las flores más hermosas, claveles y rosas darán pronto olor. España que sufre y llora bajo una losa de muerte, liberada por los rojos, las presas de ventas, esperamos verte. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a Latinoamérica, precisamente a Guatemala. Una compañera de hijos, Guatemala, Rebeca Lane, que hace, por ejemplo, Políticamente Incorrecta. Aquí, por la otra oreja. Última dosis, senda radio, soy políticamente incorrecta. Me gusta bailar, revolucionar, despertar, derramar